Hoy, 16 de marzo, arranca el censo digital, lo veníamos esperando, y bueno, esta nueva modalidad que transforma el censo en bimodal, no solo presencial, que va a ser el 18 de mayo, de la forma tradicional por barrido con los censistas en campo, sino que también está esta posibilidad de que las familias puedan entrar a la página, que es censo.gov.ar, y ellos mismos empadronarse y completar el formulario, así que esperemos que la gente se prenda y ayude colaborando, completando el formulario. Bien, Luciano, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen acceso a internet? ¿Deberán esperar al censista? Mira, ahí las opciones son distintas. El que quiera censarse de forma digital porque lo desee y porque tiene los medios para hacerlo, fantástico, lo hace. Y bueno, los que no quieren o no pueden, igualmente el día del censo, el 18 de mayo, van a pasar los censistas por todas las casas. Aquellos que no se censaron de forma digital, el censista va a salir a sacar su formulario y hacerle las preguntas para completar el formulario. Y aquellos que sí se censaron de forma digital, lo que tendrán que hacer es al censista decirles: mira, nosotros ya nos censamos de forma digital. El censo te arroja un comprobante, que es un código alfanumérico. Le dan ese código al censista y el censista lo anota y le hace una pregunta básica, que es ¿cuántos viven ahí y de qué sexo son? Bien. ¿Cuántos son los censistas que saldrán a las calles? Estamos terminando la segmentación. Entendemos que la estructura va a estar alrededor de, en Río Negro, de 13.000. Una estructura que incluye jefes de departamento, jefe de fracción, radio y censista. Los censistas son algo de 11.000. De la parte urbana, de la parte rural y lo que son viviendas colectivas también. Nos decías que el 18 de mayo será la fecha para que los censistas recorran. ¿Qué pasa con aquellas personas que no están en las casas o que no pudieron completar el censo? El 18 de mayo es un miércoles, es feriado, ya salió el decreto presidencial, es justamente, se hace un miércoles para que no se junte ese feriado con los fines de semana largo y la gente se vea tentada a salir, y la idea es que la gente esté en su casa esperando al censista, y por eso el trabajo es que todos los censistas puedan recorrer todas las viviendas. La parte rural se hace 10 días antes, porque por las extensiones del territorio se toma un periodo de tiempo más largo para hacer la parte rural. Y bueno, la idea es que la gente esté el día del censo esperando al censista y que responda las preguntas. Y en el caso de que no pueda responderlo por alguna cuestión, nos quedan unos días de recuperación, pero la recuperación más que nada apunta a que por una cuestión climática o por alguna cuestión de fuerza mayor no podamos hacer algún segmento o alguna zona o alguna localidad. Nos quedan 4 o 5 días después para salir a censar esa zona. ¿Cuáles son las preguntas? Bueno, ¿cómo es el censo? ¿Cómo está diagramado? Y el censo son 61 preguntas. Este censo es un formulario único. En censos anteriores se trabajaba con 2 formularios, un formulario básico y un ampliado. En este caso se va a hacer un único formulario a toda la población. Es un formulario de 61 preguntas. Tiene una parte de preguntas sobre la característica de la vivienda, ¿no? El material con que está hecho. Otra sobre el hogar, en cuanto a qué servicios tiene, si tiene electricidad, agua, cómo es el baño, si tiene un desagüe natural. Y después, bueno, el bloque de población sobre las características de las personas, ¿no? Qué edad tienen, qué tipo de estudios tienen, si trabajan o no trabajan. Tenemos novedad sobre algunas preguntas, que es, se pregunta cuál es el sexo registrado al nacer, la diferencia de los censos anteriores, si las opciones son varón, mujer o X. Después, con qué identidad de género se reconocen también. Después hay unas preguntas sobre pueblos indígenas originarios, si se reconocen descendientes de pueblos indígenas originarios, de qué pueblo se reconocen, en el caso que lo sean, y si hablan la lengua de ese pueblo. Bueno, bien. Luciano, entonces, ¿se puede realizar de manera digital? ¿Ya está disponible? Hoy, 16 de marzo, arrancó. Hasta el 18 de mayo, a las 8 horas, va a estar abierta la posibilidad de hacerlo a través de la página censo.gov.ar, y el 18 de mayo, a las 8 de la mañana, se cierra esa posibilidad y ya arranca lo que es el operativo en campo. Perfecto, te agradecemos. No, por favor, gracias a ustedes.